Lo que tiene un empresario es una inteligencia emocional superior que le permite, por ejemplo, nunca rajarse. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a una persona cuando entra a este negocio en general? ¡Rajarse! Yo auspicio ingenieros civiles de buenas salchicherías. Y les digo, mira, el negocio solamente es que tú compres los productos para ti, que te expandas y el que no quiera expandirse contigo, le vendes, lo haces cliente, eso es todo. Y me dice, ¿y con eso uno se vuelve diamante? Yo le digo, sí. Y me dice, no, no, no, eso está facilito. Y arranca, dice, no, yo me hago en un año. Y le digo, no, yo creo que te puedes hacer en menos. Y él se va a dar planes. Como al mes, yo lo veo ya no tan entusiasmado, lo veo como carecaballo un poco. Y entonces le pregunto, ¿qué le pasa? Y me dice, no, mira, tenemos que hablar, yo no sé qué es lo que me pasa. Yo voy y le cuento a la gente. Y la gente me dice que no. Y yo, qué raro, le digo, ya sé. Me dice, la gente me dice que no. Y mire, es increíble, hay gente que me pone cita. Yo voy del norte al sur de la ciudad y me cancelan el plan. Y yo digo, qué raro. Qué raro. Y me dice, y hay gente que me atiende y entra, pero no hacen nada. Y yo le digo, oye, qué extraño. Qué extraño. Cuéntame más. Y me dice, pero mira, hay otros que entran y devuelven el kit. Digo, eso sí es extraño, digo yo. Eso sí es bien extraño. Pero hay otra gente que me deja plantado, hay gente que me mira mal, me saca la lengua, entran y se salen. Yo les digo y ellos se salen, ellos entran y no hacen nada. Y fuera de eso, yo soy Virgo, el signo no me ayuda. O sea. Y a mí me provoca asesinarlo. ¿Qué observo en esa persona? Esa persona está a punto de rajarse. Está a punto de rajarse porque le falla la inteligencia emocional. Es muy dotado intelectualmente. Cálculo multivariado. El tipo es profesor de estructuras en una universidad prestigiosa, de estructuras. ¿Usted sabe lo que es eso? Tienen que enseñarle a los ingenieros de que esto no se vaya a caer. Una cosa tiesa. ¿Aquí no se puede decir cosa tiesa? Ah, bueno. Pues ¿para qué se ríen? O sea, es un gran profesional en su profesión. Y cuando yo hablo con él al mes de hacer un negocio tan sencillo, se quiere achurruscar. Se quiere morir en ese negocio. Parece un niño. Y yo le digo, tan grande y tan chillón. Qué pena, usted tan grandotote. Parece un niño porque no tiene desarrollada la inteligencia emocional. ¿Saben qué es lo que tiene un líder desarrollada? La inteligencia emocional. Por eso hay tan poquito líder en el mundo. Porque el mundo nunca educó en general la inteligencia emocional. No educó la inteligencia emocional. Y entonces tenemos mucha gente llena de miedo, mucha gente llena de temores, mucha gente llena de paradigmas, mucha gente incapaz de cambiar, mucha gente incapaz de soñar. Y resulta que este negocio, para hacerse diamante, tú necesitas una mínima cuota de liderazgo. Y entonces este médico me dice, ¿y entonces cómo es el negocio? Le digo, tienes que educar el coco para que entiendas que esto es una oportunidad empresarial espectacular. Y me dice, entonces, ¿cómo haces con lo de los productos? Yo le digo, yo lo hago así, mira. Yo lo que hago es que me levanto en la mañana, saco un poco de pepas de una caja, pepitas, y me las como. Y le digo a los demás que se las coman. ¿Ya? Porque yo confío a educarte emocionalmente para que no te rajes. Y allí cambian las cosas. Y eso fue una de las cosas que yo hice. Empecé a educarme en la inteligencia emocional porque yo descubrí que yo lo que hacía, yo les contaba anoche, que yo lo que hacía era que yo, ¿se acuerdan que yo veía televisión y compraba? Trabajaba, veía televisión y compraba y me endeudaba. Y veía televisión, trabajaba y me endeudaba y ya estaba, ya había comprado un apartamento, el de los 30 años, a pagarlo en 30 años. Y yo descubrí una cosa, leí en alguna parte, y desde luego no hay que leerlo para entenderlo, que la diferencia de los seres humanos con los animales es que los animales no sueñan. Los animales no sueñan, fíjense. Por eso ustedes nunca han visto un cerdito parado aquí diciendo, oye, ¿cuándo será que yo tengo un chiquero así de grande como este? El animal no sueña porque él viene genéticamente programado para hacer un círculo vital. Entonces él lo que hace es que él come y duerme. Él come y duerme. Él come, bueno, se da unas vueltecitas por allí. Come, se da unas vueltecitas y duerme hasta que le llega su Navidad. Hasta que le llega su Navidad. ¿Ustedes no han notado que a nosotros los seres humanos, a muchos nos pasaba igual? Al menos el cerdito no se endeuda. Pero nosotros, miren, la era industrial puso a la gente así. Trabaja, bueno, también, compra y se endeuda. Trabaja, ve televisión. Eso era lo que yo hacía. ¿Qué cerdito era yo? Y hace poco me invitaron. O sea que el cerdito no sueña. En cambio, los seres humanos tenemos la capacidad de soñar. Los seres humanos tenemos la posibilidad de soñar. Y un ser humano que no sueñe, sea cerdiza. Es gravísimo. ¿Valdrá la pena soñar? Esa es la maravilla de negocio que tenemos. Un negocio enfocado en levantar a la gente para que sueñe y le entrega un vehículo. Eso es lo que tenemos, señores. Un negocio que tiene el vehículo propio para que haga realidad tus sueños. Pero primero tienes que aprender a soñar. Y entonces por eso es que se requiere un programa educativo, porque aprender a soñar es eso, aprender. Necesitamos aprender a soñar otra vez. Necesitamos volver a aprender a soñar, porque venimos de un mundo que no sueña. Venimos de un mundo que no sueña. Los papás de los niños no sueñan. Los papás de los niños en general ya no sueñan, porque han sido educados para no soñar. Y entonces al niño le dicen, deje de ser iluso. El niño sueña desde que está chiquitico, han visto, hasta que va a la escuela. Y deja de soñar. Deja de soñar porque en la escuela y de ahí para arriba no se habla de sueño. A uno lo que le da es sueño. Pero de ahí para arriba no se da sueño. Primer paso de este negocio, te enseña a tener éxito. Este negocio le enseña a uno a tener éxito. Le enseña a ser ganador. Y los únicos ganadores en el mundo son los soñadores. Entonces, parte del programa educativo le enseña a ganar, le enseña a soñar, le enseña a tener éxito. Quiero contarles algo aquí, pero bien entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Que no salga de Caracas. Miren lo interesante. Mi upline es contador público. Y su mujer también. Habían estudiado toda la vida. Y adivine cómo estaban. ¡Pelaos! ¿Ustedes conocen gente así? Habían estudiado toda la vida y estaban pelaos. ¿Por qué? Porque en esa educación nunca les habían enseñado a ser ganadores, nunca les habían enseñado a tener éxito, nunca les habían educado la parte de sueños, nunca les habían enseñado que la asociación era la ley para tener éxito en la vida, nunca les habían enseñado que la riqueza tiene un camino y que si tú no lo encuentras, nunca lo logras. Y encuentran este negocio y se vuelven ganadores. Hoy son diamantes en una ciudad de 280 mil habitantes y andan por el mundo enseñando a otros a ser ganadores. Y tienen tres hijos chiquiticos. Uno se llama Mateo, otro se llama Samuel y otro se llama, no sé cómo se llama, pero son tres. Y entonces tienen tres hijos chiquiticos y una vez yo lo escuché a él diciéndole a los niños. Habían tenido una discusión y le dijo, vea muchachos, o ustedes aprenden a ganar en la vida o los meto a la universidad.